La Zona Cero. El diablo es un genial compositor. Lo van a demostrar hoy nuestros geniales, como siempre, Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, diabólicas noches. Porque vamos a hablar de la música del diablo. Claro. O de música que se atribuye, en cierto modo, al diablo. No su autoría directa, o bueno, por lo menos la indirecta. De música clásica hablamos, ojo, no hablamos del rock moderno, no hablamos de eso que le gustaba tanto. Que podríamos, podríamos. Que también se puede, ¿no? Que también se puede. Pero bueno, la base de la música y el origen está en esa música clásica y en esa música que en ocasiones se atribuye al diablo, Jesús, y en principio tenemos que hablar del Trino del Diablo, que es una de las obras de Tartini. Exactamente, la obra, por decirlo así, eso sí. que compuso bastante más, hasta 125 conciertos. Pero en concreto esta sonata es la que le inmortalizó a Giuseppe Tartini, un violinista y compositor italiano, nacido en el antiguo Pirano, en Italia, que actualmente, si hubiera nacido en la misma localidad que hubiera nacido, sería Eslovenia, ¿no? Que es el Pirán esloveno. Y alrededor de este personaje, ya sabéis que bueno, muchas veces en los monográficos hemos tocado muchos temas de ciencia, de historia, de literatura, pero la verdad es que la música clásica siempre ha quedado un poco relegada, y eso que tiene mucho que decir y mucho que oír, ¿no? Hablando de música clásica, por supuesto. Y se nos ocurrió que uno de estos monográficos podría ser, ni más ni menos, que esta inspiración directa a través del diablo, por lo menos es lo que aseguró Giuseppe Tartini. Y luego enlazándolo con otro compositor italiano posterior, que es Paganini, del que se comentaban ciertas cosas siniestras por el aspecto que luego detallaremos, y que decían que había hecho un pacto con el diablo porque no se podía ser tan bueno tocando el violín. Así que yo creo que el Trino del Diablo, esta sonata de Giuseppe Tartini, sí se merece este monográfico, porque tiene un porqué dentro de estos monográficos que estamos haciendo en esta temporada, donde hay parte de historia y parte de leyenda. Pues se tejió toda una leyenda alrededor de una partitura clásica que no es muy conocida. Es cierto que Giuseppe Tartini no es muy conocido, esta partitura tampoco es demasiado conocida, además ahora la vamos a escuchar, y luego contaremos un poco la historia de cómo le surge esta composición sublime, gloriosa, pues al igual que otra vez cuando hemos hablado de Serendipia, fíjate cuántos descubrimientos están en función de un Dos cuestiones curiosas, y es que antes de empezar a oír la música, y es que primero de todo, está relacionada además con las Serendipias, puesto que como luego veremos, Giuseppe Tartini compuso el Trino del Diablo cuando estaba realmente obsesionado con lograr una composición de armonía perfecta. Y lo segundo, que es una composición que está directamente también relacionada con el fenómeno de los libros revelados. ¿Por qué es una composición revelada, aunque sea por el diablo? Según manifestaron después. La verdad es que es una composición extraña y es difícil de tocar, por eso quizás tampoco es muy conocida y muy famosa, aparte que existe sobre una leyenda, que luego es a lo que vamos a hablar. Yo creo que lo mejor es escucharla, ¿no? Si os parece, sí. Vamos a escuchar cómo suena el Trino del Diablo. Dicen que suena así gracias al diablo, o que fue este personaje desde sabe Dios dónde, o quizá Dios no, pero desde algún lugar en las tinieblas o en el infierno, quien inspiró esta música. Bueno, se metió en su sueño, ¿no? Se metió en su sueño. Vamos a contar la historia porque es curiosísima, ¿no? Y además es interesante de cómo se produce a veces la génesis y la inspiración de obras sublimes, en este caso, este Trino del Diablo. Bueno, pues estamos hablando de Tartini, que en ese momento, cuando lo compone, solo tenía 21 años. Era una persona, como decía Carlos, muy obsesiva, en fin, tiene una vida muy novelesca. Un genio, un especialista en acústica y en sistemas de armonía. Sí, sí. De hecho, tenía una escuela de violinistas que se convirtió en una de las más importantes de Europa. Y entonces, en su juventud, antes de que llegara a tener esa fama, ese renombre, bueno, un renombre que, por desgracia, no ha pasado, ¿no?, por lo menos a la posteridad, de la forma que a él le hubiera gustado. Pero bueno, sí tiene su hueco dentro de la música clásica italiana. Bueno, pues él, de joven, estaba destinado a ser sacerdote. De hecho, sus padres estaban obsesionados que Tartini tenía que ser un sacerdote. De hecho, estuvo estudiando para eso, ¿no?, para sacerdote. Pero bueno, sí que le sirvió para recibir sus primeros estudios musicales. Gracias a eso aprendió a tocar el violín, en fin, aprendió armonía, aprendió a escribir música, ¿no?, en un pentagrama. Y él quería algo más, es decir, eso de los hábitos sacerdotales no le iban, y lo que le iban eran las faldas de mujeres, y bueno, pues él era un poco calavera en su momento, sí, era proclive a los placeres de la vida. Estudió leyes en la Universidad de Padua, donde logra esa la gran maestría, no solo del violín, sino con la esgrima, porque bueno, era sí, bastante no pendenciero, claro, como solía ser un poco en aquella época, era gente vividora en todos los sentidos, lo que pasa que este tenía esas facultades para la música. Bueno, pues lo que ocurre es que después de la muerte de su padre, en 1710, él se queda un poco liberado de esa obligación de ser sacerdote y empieza a tener devaneos sexuales con una bella mujer que se llamaba Elisabetta Premazzore. Uh-huh. Bueno, pues esta mujer, que por supuesto su padre en su momento... Ya no es el diablo todavía. No, todavía no. Cuento un poco, la historia de cómo surge todo esto. Bueno, la verdad es que le ocasiona más de un problema por lo que voy a contar ahora, ¿no? Bueno, pues él se enamora de Elisabetta, se casa. Por supuesto, su padre nunca había visto con buenos ojos esta unión cuando eran todavía novios. Y no lo había visto con buenos ojos porque su padre, que esperaba lo máximo de Tartini, de su hijo, de Giuseppe, él quería pues, que llegara a las máximas prebendas, ¿no? Y esta mujer pues era de clase social baja, en fin, tenía una diferencia de edad considerable y no le gustaba. El hecho es que se casa. Pero mira tú por dónde. Desafortunadamente, Elisabetta era la favorita del poderoso cardenal Cornaro. Mira tú por dónde. El cardenal, era cardenal, pues bien, también tenía sus debilidades. Y entonces acusa a Tartini de secuestrarla. Así que Tartini se tiene que poner los pies en polvorosa de Padua, se tiene que ir y se refugia en el convento de San Francisco de Asís. Ya estamos en Asís. Y ahí tiene una serie de inquietudes. El hombre quiere buscar la perfección musical, no sabe muy bien a qué dedicarse, si ser un espadachín, si ser violinista, si seguir a ultranza ese amor con esta mujer, que es la amante del cardenal Cornaro. En fin, tiene una serie de líos tremendos. Y allí... es donde ocurre el hecho. Claro. Él, como está obsesionado con la armonía y con la acústica, buscaba la composición perfecta. Él sabía que no era un mal compositor, aunque no es evidentemente uno de los primeros de la historia, pero en su obsesión con la composición perfecta tuvo un sueño. Uh-huh. Y en ese sueño... Estamos hablando de una noche de 1713. Uh-huh. Sueña con el diablo. El diablo se le aparece con un atuendo muy bonito, perfecto. Se le aparece en forma humana. Se le aparece en el sueño. Sí, en forma humana, pero de diablo. Vamos, sí, pero diablo. O sea, él sabe que es el diablo perfectamente. O sea, no hay una añaganza, no está oculto. Es decir, el diablo se le presenta como se presenta siempre, atractivo y tal, pero es el diablo. Y le ofrece un pacto. Le da un violín con el cual puede tocar una melodía que será perfecta. A cambio, Giuseppe le tiene que dar lo que pide siempre el diablo en estos casos, el alma. Giuseppe, que no era precisamente un tipo que dudaba mucho, tardó creo entre 3 microsegundos y 2 microsegundos en decir que sí, y entonces el diablo fue el que tocó la melodía. Tocó una melodía perfecta, con destreza, con habilidad, bueno, el músico va veando ahí la perfección absoluta que acaba de encontrar. Y les sorprendía además muchísimo en su sueño el que como el diablo, a un ser tan malvado, podía hacer algo tan hermoso y tan perfecto. El caso es que, en cualquier caso, el diablo se transformó de repente en una persona hermosísima, además de bien vestido, elegante y educado, como esa variante del diablo muy moderna, y al día siguiente, al despertar, hay algo nuevo. Y es que, al igual que le ocurre a Niels Bohr cuando descubre el átomo, o que le pasa a Fleming cuando ve el moho extraño sobre el cristal, es decir, acaba de tener una serendipia de las más raras del mundo. Una serendipia que es en sí mismo un libro revelado, porque Tartini de repente se coge una pluma, se pone delante de un papel y escribe la melodía que el diablo ha tocado en su sueño la noche anterior. Pero un pequeño problema. Cuando empieza a tocarla, descubre que algo no va bien, que no es exactamente la misma que había oído en el sueño, sino que había algo diferente. Y sobre todo, había un nuevo objeto en su habitación, algo que le llamaba la atención. Porque Tartini era como buen matemático y como buen músico, porque lo era, un especialista en ritmo y acústica. Él sabía perfectamente que aquello no estaba en la noche que él se durmió en su habitación. Y lo sabía porque no se trataba de algo elemental, de un objeto pequeño, sino de un violín. Un violín muy bonito, de color caoba, que brillaba como si fuera un hechizo, era hipnótico. Entonces él está obsesionado con el violín y lo coge. Y al tocarlo, una y otra vez hasta que llega la noche, descubre que no salía exactamente como la melodía de su sueño, que era parecida, pero no exactamente igual. Así que, de esa manera, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Además, es una cosa curiosa porque este es un sueño real. Es decir, él quedó obsesionado por este sueño y, de hecho, se lo cuenta uno de sus amigos. Uno de sus amigos, que es Jerónimo Lalanne, que era el astrónomo francés, un astrónomo muy conocido de aquel momento, y se lo cuenta. Y Por eso tenemos el testimonio más o menos fidedigno de lo que Tartini pudo escuchar en aquella noche, ¿no? Y él le dijo textualmente, dice, tal fue mil maravilla, éxtasis y deleite que me quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Entonces, él se despierta con la obsesión de que tiene que transcribir perfectamente aquello que había escuchado, pero evidentemente cuando tú te despiertas, nunca recuerdas exactamente lo que has soñado. Es decir, él tiene como retazos... Y fíjate la complejidad de una composición musical distinta. Mucho más, ¿no? Entonces, bueno, compone la sonata y él reconoce que ni de lejos es la mejor que jamás haya escrito. Pero la denomina la sonata del diablo, sencillamente por estas circunstancias que acabamos de comentar, y le resulta tan inferior que le reconoce a su amigo Lalanne. Dice, fíjate, no se parece casi... En nada, bueno, algo se parece a lo que él escuchó en el sueño, que me hubiera gustado en ese momento romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre, porque no fui capaz de transcribir literalmente aquello que escuché. Es decir, aquello que escuchó fue tan hermoso que le marcó para una vida. Es decir, 1713 es un año de inflexión, porque a partir de ahí es verdad que ya empieza con su carrera musical, ya deja de tener otro tipo de obsesiones y se dedica de una forma totalmente directa y, bueno, y prácticamente a tiempo completo a la música. Bueno, pues lo que le marca realmente es ese sueño en la noche de 1713 y lo que le marca es esa composición que luego se convierte en esta sonata y que yo creo que es bueno que la podemos escuchar ahora. Y ahora la escuchemos de nuevo. Hemos escuchado cómo sonaba al principio, pero ahora conociendo toda la historia, seguramente suena distinta. Él diría que no era bella, pero lo es. Sí, lo es, y es una maravilla. Lo escuchamos de nuevo. Está claro, el diablo sabe componer y lo demostró después. Por ejemplo, lo hizo con Paganini también. Sí, pero de Paganini ya no hay una composición que se pueda atribuir, por lo menos en la inspiración, al diablo, como en el caso de Tartini. Paganini es posterior, pero bueno, Paganini... Pues instrumento. Claro, fíjate que con el instrumento, con este instrumento... Una cuestión sobre eso. Recordad que hay una leyenda que surgió paralela a la muerte de Giuseppe Tartini sobre el violín que le había regalado el diablo. Ese violín existió, lo recibieron sus herederos. Y teóricamente sigue existiendo por el mundo. Y es uno de los instrumentos malditos. Es un tema al que se puede dedicar precisamente un programa también, que son instrumentos mágicos y malditos, puesto que se dice que quien toque ese instrumento podrá volver a recibir la aparición del diablo. Y por lo tanto, ser susceptible, exacto, ser susceptible de nuevo de tener una composición perfecta del estilo de la que hemos escuchado. Por eso yo creo que era curioso contar esta historia de Tartini, ¿no? Porque hay muchísimos compositores, como en el caso ahora de Paganini, que vamos a hablar, sí que hay mucha leyenda negra alrededor de él. Además lo daba por su aspecto siniestro. Era un tío delgaducho, muy, muy alto, muy pálido, en fin, con la melena rizada, una mirada penetrante. Bueno, tenía un aspecto pues bastante demoníaco, o por lo menos yo creo que más vampírico que demoníaco, ¿no? Era el clásico personaje, ¿no? Bien vestido, a la usanza, ¿no? Genovesa del siglo XVIII y el siglo XIX, que es en la época que él vive, y eso le granjeó determinadas enemistades, no por cómo tocaba, sino por la forma que él tenía de ser. Era muy engreído, era una persona muy soberbia, él sabía que tocaba muy bien, y rápidamente se empezó a tejer la leyenda de que él tuvo que haber hecho un pacto con el diablo, que era imposible que él tocara de esa manera, que fuera tan perfeccionista, y que pudiera tocar prácticamente cualquier cosa que se le ocurriera, y no con las cuatro cuerdas de un violín, sino incluso con una, porque hay leyendas en ese sentido donde se dice que en un concierto, bueno, dice que él llevaba las cuerdas gastadas deliberadamente para que se le fueran rompiendo a lo largo del concierto que le estaba ejecutando, para demostrar la habilidad ante todos de que él también podía tocar el violín con tres cuerdas, y con dos, y con una. Y claro, cuando era capaz de hacer con una cuerda maravillas auténticas, bueno, todo el mundo allí se levantaba, aplaudía, hacía vítores, y él encantado de la vida. Entonces, hay muchas de estas leyendas que se tejen a su alrededor, hasta el punto de que incluso hubo uno que dijo que había visto al diablo detrás de él. Es decir, que él siempre iba acompañado del diablo y por eso había hecho un pacto con el diablo, porque era imposible que pudiera tocar con esa persona. Es curioso que, aunque en realidad en las leyendas europeas prácticamente todos los instrumentos tienen alguna vez o en alguna ocasión algo que ver con el diablo, en la mitología clásica era la flauta. Pero era la flauta, que era un instrumento de serpiente maligna, pero sin embargo era porque también el número de instrumentos musicales era mucho más reducido que en el siglo XVIII y XIX. Pero el violín se lleva la palma. El violín es omnipresente en las apariciones del diablo. Es con mucho el instrumento musical más vinculado a las apariciones diabólicas. Y es probablemente por el fenómeno del trino que empieza en los siglos XVII, finales del XVII, primeros del XVIII, que se convierte en algo esencial de la música de violín en el barroco. Pero no deja de eso que además sea, creo que por unanimidad. Sí, ¿no? sí, el más bello en su sonido. Es la armonía de sus de cómo suenan las notas. Es el instrumento favorito del periodo. Y el más complicado, posiblemente, también. Puede ser, yo creo, cada uno diría el suyo, pero es que es el instrumento esencial de la época esencial de la música europea. Es decir, que son las grandes composiciones que dan lugar a las primeras sinfonías y a partir de ahí al gran auge de la música que ahora la llamamos clásica, que en realidad es probablemente la culminación de la música occidental, que es el siglo XVIII y XIX. Entonces, el hecho cierto es que el diablo y el violín están muy ligados. Aunque eso no quiere decir que el diablo apareciera o fuera vinculado solamente a la obra de Paganini, o porque Paganini el pobre no lo hizo nunca, simplemente se decía de él así. Pero él no hizo hablar al diablo protagonista de nada. En tanto que hay obras en las que sí, en Peer Gynt, en Grieg, por ejemplo, aparece el diablo, o en la trilogía del Anillo de los Nibelungos, de Wagner. Entonces el diablo tiene una cierta presencia en la música, pero en el caso del violín es que es obsesivo. Tanto en la parte de la composición como en la parte del objeto. Que ahí sí hay una ligera relación también con, no con directamente con Paganini, sino por ejemplo con Guarnieri, del Gesù, que hacía unos instrumentos parecidos, muy valorados, muy similares a los Stradivarius, y que son valorados y considerados por muchos de su época como obra del diablo, porque eran perfectos. Claro, fíjate que para colmo, Paganini, esa fama que ya tenía de anticlerical, en fin, de persona pues osca, en fin, no demasiado sociable, y no demasiado sociable, pues sencillamente porque pasaba olímpicamente de todo el mundo. De hecho, en las invitaciones, cuando él recibió una invitación para ir a una fiesta social, le decían muchas veces que los ricos y los nobles que le invitaban a cenar frecuentemente, pues querían escuchar su música con el violín. Entonces, muchas de las veces, cuando le invitaban, le decía, por favor, acuda usted con su violín. Él nunca acudía con su violín. Y entonces, bueno, pues cuando le decían encarecidamente que acudiera con el violín, y al final él iba, se presentaba, y le decían, ¿y su violín? Dice, pues mi violín nunca cena fuera de casa conmigo. O sea, que este tipo de cosas, de expresiones, de butades, pues llamaba mucho la atención y, por supuesto, no le gustaba nada a sus contemporáneos, ¿no? Pero digo que para rematar un poco esa faena, ¿no? Esa historia y leyenda negra que se tejía alrededor de Paganini, que ya te digo que tenía un aspecto físico, pues, en fin, como que asustaba un poco si te lo encontrabas en un callejón un poco a oscuras, es que antes de morir en Niza, él murió a los 58 años, o sea, que muere relativamente joven, se niega a recibir los santos sacramentos. Fíjate, herejía, ¿no? Por aquella época. Así que no pudo ser enterrado en un lugar sagrado, en fin, hasta que su hijo lo consiguió 5 años más tarde con el permiso especial del Papa, porque si no, no había forma de que le enterraran en un camposanto sagrado religioso. O sea, que eso también generó muchísima leyenda de que no quería saber nada un poco lo de la Iglesia y no quería nada de los sacramentos y nada de ese tipo de dogmas institucionalizados. Y otro de los elementos también que acompañaron un poco esta leyenda negra, ¿no?, de que él tuvo que haber hecho un pacto con el diablo, es que se sabe que él practicaba todos los días, que tenía una increíble habilidad técnica que era fruto de su constante ejercitación con el instrumento, y se le llegó a deformar tanto sus manos que se dice que extendidas sus manos medían casi 45 centímetros, que eso es una verdadera burrada, y que claro, podía llegar a cualquier tipo de nota y hacía... No, es un fenómeno curioso porque, claro, aunque es una exageración, es podía cierto... tocar el arpa. Bueno, pero sí, ¿no? Digamos que es una leyenda que tiene un puntito de razón, y es que sabéis que, por ejemplo, yo creo el más llamativo ha sido siempre Guillermo Vilas dentro del tenis, que tiene una mano descomunal, que era muchísimo más grande que la otra, pero exactamente igual que los tenistas desarrollan muchísimo más el brazo que el que juegan que los otros, ahora menos, porque en ejercicio a propósito para que no ocurra, pero así es inevitable. En el caso de algunos compositores es cierto que la agilidad de los dedos pues llega a generar una cierta deformidad, pero lo que está citando Jesús obviamente es imposible. 45 centímetros es claro, forma parte de la leyenda para que había nos hagamos sobre... una idea, y yo me estoy imaginando los oyentes midiéndose el palmo. Bueno, ni los Grey ni los suelen ser unos 20 centímetros nada, ni los extraterrestres las películas, ni los Grey imposible, pero bueno, para que veas un poco cómo se tejen ese tipo de leyendas. Sí, evidentemente, sí. Claro que te diría tener unos dedos muy alargados, y bueno, vamos a ver dónde empiezan a medir, porque está claro que no habla de los dedos, habla de las manos. Es decir, bueno, a partir de ahí claro que tendría unos dedos muy desarrollados, sencillamente porque desde pequeño, él a los 6 años ya estaba dando conciertos. Uh-huh. Y entonces esa habilidad, esos arpegios, esa música, ese virtuosismo que él hizo con las manos es lo que impedía que muchas de sus partituras fueran luego tocadas por otros violinistas. ¿Os parece que nos despiramos de este monográfico escuchando precisamente a Paganini, escuchando cómo sonaba la música del diablo? Sí, además un moto perpetuo para que veamos un poco precisamente con la rapidez de ejecución de un violín en la forma que componía Paganini y que no todos los violinistas están a esa altura. Y en este caso creo que vamos a escuchar a los violinistas mejores de este planeta, que es el israelí Itzhak Perlman, que toca este moto perpetuo de una manera, yo creo que envidiable. Extraordinaria, lo vamos a oír. Paganini, que hizo un pacto para componer de esta forma, un pacto con el diablo, nada más y nada menos. Jesús, Carlos, muchas gracias. Nos quedamos escuchando a Paganini un poquito, ¿verdad? Yo creo que sí. Estupendo, muy bien. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.